Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Pan Moon, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Ana, goodbye. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no, we've been inviting, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Alan Carr, Nasser and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, communist. The Fire de Billy Joel, una canción de un álbum que me encanta de la década de los 80 finales, pero que sonó mucho a comienzos de la década de los 90, el álbum Stormfront. Billy Joel con esta tremenda canción que acabamos de oír. Vamos con algo en español, Los Caifanes, y esto es Nubes. Cometer la fuga. Vamos a dar una vuelta. clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Palme Vampiros y el auto rojo de esa discografía de Vilma Palma, que en los 90, finales de 90, sí que sonaba en la radio de nuestro país, con Mojada, Travesti, ¿qué más? Auto rojo, esta que acabamos de oír también. Yo soy Montoya, voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde pasándoles música. Vámonos a oír a Roxette con esto llamado Dangerous. Viene Wham con Last Christmas, otra de las famosas navideñas anglo, y luego viene Don't Go de Yazoo. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Into my soul, get out of my way. Los clásicos de Navidad están en la FM. La radio de los clásicos. FM en un lugar cerca a ti. Bueno, la cita de la tarde de sábado con la FM es en Autoland. Aquí los estamos esperando para que vengan, para que conozcan y para que además se lleven estrenando carro, porque no, les voy a dar la dirección: Morato, Avenida Carrera 70, número 9515. Y hoy con Autoland seguimos de feria, por eso mantenemos los beneficios del Salón del Automóvil durante todo el mes. Ojo a eso, pero es que hoy es el día que quiero que vengan porque está haciendo un clima delicioso para comprar carro. Pero eso no es todo, miren, anunciamos la apertura de nuestro nuevo Cupra Garage. Por eso, visítanos este fin de semana y estrena tu próximo Seat o Cupra con los mejores beneficios, con precios increíbles y, por si fuera poco, con bono de matrícula. Si quieren saber más, pueden entrar a www.autoland.com.co. Aquí yo estoy mirando también los carros, estoy que me llevo uno puesto. Les voy a dejar un teléfono de ventas también si quieren comunicarse, el 310-220-2419, o en ventas pueden escribir un correo ventas@autoland.com.co. Una invitación de la tarde que les tenemos con Autoland y la FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. FM, la radio de los clásicos. Vamos a oír música en español. Viene Chayanne, este ritmo se baila así. Ay, un placer culposo, me sé la coreografía de esa canción que hago. ¿Muy mal? Y viene Cabas y Enrique Bumburi. Orishas también participan de EPK. Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. Báilalo feliz y recuerda al bailarlo sonreír. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. ¡Atención! Así, así, así. Sigue, sigue, sigue. ¡Eso! ¡Venga!